Muy bien, señoras, señores, señoritas y señoritos, nos vamos ahora sí a poner serios y nos vamos a remitir a algo que nombrábamos esta mañana cuando abríamos el programa de hoy, y es este pedido de declaración de emergencia económica que ha hecho los equipos del gobernador electo Alfredo Cornejo. Y sobre esto alguna cosa alertaba el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados, el CITEA. Pero para hablar mejor de esto, del otro lado de la línea, muy amablemente nos aguarda su secretario general. Me refiero a Víctor Hugo Dagfal, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Tato Rivas. Oh, Tato, ¿cómo estás? Bien. Mojadito. Soplando para arriba para que se vayan las nubes y salga el sol mendocino. Bueno, Víctor, hablábamos con nuestros oyentes y hablábamos de este pedido de emergencia financiera que ha pedido el gobernador electo. Sí, a nosotros nos preocupa la amplitud del pedido que ha hecho, porque hay que leerlo considerando, y ahí habla de la emergencia y pone como eje de la emergencia que, como se ha sobredimensionado la planta, porque ha habido muchas las obligaciones de la provincia, honrarlas, dicen ellos, se declara la emergencia fiscal. Es tan amplio eso, pero tiene un solo destino. No echan la culpa a los trabajadores estatales, los pase a planta de los trabajadores estatales, de la crisis, de lo que está pasando. Y yo les quiero aclarar algo. Los trabajadores estatales venían cobrando como contrato de locación y pasan, esa plata desaparece, y espero que se termine saneando definitivamente, que esas partidas desaparezcan, porque los contratos de locación nosotros, mientras existan, vamos a seguir luchando para que pasen a planta permanente. Y por el otro lado, no es el gasto en un empleado, que son servicios, lo que provoca el déficit en el Estado solamente. En el Estado, por el déficit, lo provoca la obra pública, la contratación trucha de la obra pública, las licitaciones que hacen que valen 3 veces más o 4 veces más de lo que tienen que valer, las compras gigantescas a los grandes laboratorios para sostener la salud pública, tanto de la obra social como del hospital público, todo lo que se malgasta en el Estado, todo lo que se construye en el Estado, todo lo que se gasta en el Estado, que no es para salarios, es lo que hay que detener como sangría permanente. Esta mañana nosotros hablábamos de este pedido de financiamiento por parte de los equipos de gobierno, y lo que uno lee es que en el artículo 2 habla de que establecer todas las herramientas posibles para sanear el equilibrio fiscal. Y cuando aparecen esas palabras, uno le viene en consecuencia el paréntesis que quiere decir esto, ajuste. ¿Ustedes lo ven así? Uh-huh. Exactamente. Es un ajuste y va a ser ajuste, y que la población no se haga la distraída, el resto de la población que no es empleada pública. Cuando ellos hablan de la eliminación de subsidios, es la subsidio a la electricidad, al transporte, a todas las cosas que... al agua, eso también va a encarecer la vida del resto de la población. La eliminación de subsidios, los subsidios se pusieron por algo definido. No se podía pagar en esa época, cuando las empresas las habían destruido en la época del menemismo, porque las habían privatizado, y no se podían pagar las tarifas que pedían las empresas privatizadas, con los sueldos que había y con la crisis que había. Entonces los subsidios se han ido manteniendo y se van liberando de a poco. Si se llega a hacer toda una estampida de golpe del corte de los subsidios, va a haber una crisis económica, y yo me acuerdo de una famosa frase: no pague la luz. Bueno, no lo vamos a poder pagar, no porque queramos, sino porque no vamos a poder. Si todas las cosas que están pidiendo los que manejan los resortes económicos, las empresas que todavía quedan en manos privadas, se liberan, vamos a estar jodidos en esta provincia. La verdad, ahí que viene la cuestión. Claro, a esto le sumamos el que ha ido a buscar financiamiento al exterior, el gobernador electo, ¿no? Mire, durante años, acá hay un discurso manejado científicamente. Durante años, el país se ha manejado sin financiamiento externo. Bien, mal, más o menos. Y durante años se ha ido pagando la deuda externa. Cosa que nosotros no estábamos de acuerdo, pero bueno, se ha ido pagando con quita, se fue pagando con quita, y el país relativamente se ha desendeudado. Mienten aquello, porque está publicado concretamente, mienten aquello que dicen que el país tiene crisis por endeudamiento. No, al contrario, el país se está desendeudando, y hemos escuchado con sorpresa decir que está bien pagarle a los fondos buitres. Lo que pasa es que no se traduce qué significa eso. Pagarle los fondos buitres es quitarle plata al Estado de reserva, plata que fue comprada, deuda que fue comprada a precios miserables y que el juez Bielsa la está sobrevalorando a través de su fallo. Significa que todo el canje que se hizo, que el Estado cambió deuda de muy bajo costo con quita, volver a transformarla en deuda monstruosa para el país. Eso es grave ir a pedir plata en dólares cuando el país tiene un problema de financiamiento interno que no hemos venido arreglando, porque va a terminar de nuevo entrando. Cuando uno abre las puertas al endeudamiento, también abre las puertas a la destrucción del mercado interno. Y eso lo vamos a terminar pagando todos los argentinos. Bueno, será quien gane las elecciones el que va a tener esa decisión. Los argentinos que tendrán que ponerse los pantalones largos y pelear, porque la crisis que vamos a tener en este país va a ser para la liquidez de pantalones. Yo soy de estar en el balcón, yo soy de estar en la calle peleando con... Víctor, disculpame, te interrumpa, pero se pierde la señal. Esta última parte no salió clara, se salió con interferencia. Hola. Sé que te estaba diciendo qué es lo que salió con interferencia, pero te digo, va a haber acá una crisis grande si se toma el camino que han dicho que van a tomar, que es reconocerle al juez Grieza que tiene razón, pagar la deuda externa rajatabla a los fondos buitres, y va a haber una crisis tan grande que vamos a tener que enfrentarnos de nuevo con nuestros gobiernos para frenar esta barbarie que se quiere y planifica hacer. La verdad que oscuro el panorama. Y volviendo al tema de la provincia, hemos escuchado expresiones por parte de las autoridades electas que señalan y focalizan el problema con los sectores de trabajadores estatales, como el tema de los sindicatos estatales, como un tema de alta conflictividad, según ellos. ¿Cómo lo evalúan ustedes a eso? No. Nosotros no queremos enfrentarnos con el gobierno, son ellos los que se enfrentan con nosotros, porque las decisiones de ellos, tanto políticas como mediáticas, son decir que la culpa de la crisis la tenemos nosotros, y nosotros venimos aclarando y dando pruebas concretas de por qué no tenemos la culpa de lo que está pasando. Nosotros no hemos tomado una sola decisión que tenga impacto presupuestariamente, salvo pelear por nuestro salario y pelear por el pase a planta de los compañeros. El resto lo manejan tanto el oficialismo como la oposición. La oposición, cuando se negó a dar durante 2 años la posibilidad de endeudar a la provincia, provocó esta crisis. Y, casualidad, ese endeudamiento lo pidieron ellos ahora, y se les hizo una ley especial para tener 2 años, porque ellos querían 4, para seguir endeudando a la provincia. Cuando estaba el gobierno, este gobierno que se está yendo, que ya está tirado en el piso, pidiéndoles endeudamiento no se lo habilitaban. Ahora sí piden ellos que se les habilite el endeudamiento. Nosotros lo que queremos garantizar es que la crisis no la vamos a terminar pagando nosotros, porque vamos a pelear hasta la última consecuencia para que no nos usen a nosotros como la mortadela de sándwich. Nosotros no somos tontos, sabemos perfectamente cuál es el mensaje hacia la sociedad.